Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, el audio del Vamos desde el pueblo segoviano de Caballar. Y un altar llevo en mi pecho ardiente, a la madre que me dio a mí el ser. Bueno, pues sigue resonando todavía el Madrecita María del Carmen de ayer. La verdad que no sé si tengo buena voz, pero sentimiento puse el máximo. Tengo que deciros que la idea fue de José Adrador de Veganzones y que me pidió que cantase Madrecita María del Carmen porque es una canción que significa mucho para su familia. Entonces, al hilo de que era el Día de la Madre y que él me lo pidió, pues por eso canté Madrecita María del Carmen. Paso a felicitar brevemente hoy los cumpleaños, que son tres. Primeramente felicitamos a Marco, que es su cumple, de parte de toda su familia. De parte de Puri y sus hijas, felicitamos a Gerardo de Getafe, que es su cumple hoy, que es uno de esos tantos empresarios que está sufriendo la zarpa del COVID. También mucho ánimo para que pronto pueda poner en marcha su negocio. Y por último, felicitamos a Cristina García de Caballar, que ayer fue su cumple y nos ha dado aviso su marido José. Y hoy hemos sabido que La 2 presenta nuevo programa dedicado a la vida rural, a su difusión y a su conocimiento por parte del público en general. Se llama Ruralitas. Se suma ya al programa Agrosfera, a Mundo Rural de Radio Nacional de España, a Surcos de la Televisión Autonómica de Castilla y León. Pues una iniciativa más que pone el ojo en el medio rural para difundir las bondades que tiene la vida en los pueblos. Nos hacemos eco también de las campañas que distintos ayuntamientos han puesto en marcha en este tiempo atrás y que llevan por nombre Empadrónate en tu pueblo. Hay que reconocer, y se ha demostrado y se demuestra cada día, que para las administraciones públicas lo que cuenta es el censo, ¿no? El número de habitantes. No se tienen en cuenta otros factores como el envejecimiento de la población o la dispersión de los vecinos por el territorio, etc. Es fundamental, siempre que vuestra vida os lo permita, que vuestro día a día os dé capacidad para ello y que no suponga un trastorno grave para vuestro devenir, para vuestro futuro, que os empadronéis en el pueblo. Porque un pueblo vivo necesita primeramente masa social. Y un pueblo vivo con masa social es un pueblo que puede exigir a las administraciones determinadas medidas, determinadas propuestas y también, como no, a la hora de acogerse a subvenciones, puede también solicitar mayor cuantía. Empadrónate en tu pueblo. Parece que la curva sigue bajando, pero igualmente seguimos recibiendo noticias de fallecidos, como en esta ocasión Gerardo, gerente de la empresa de autobuses Linecar, que algunos conocimos de vista en nuestros tiempos del instituto en el transporte escolar y que con apenas 50 años ha fallecido a causa del COVID. Se sigue cobrando víctimas el bichito este, el virus este maldito, y por tanto no hay que relajarse en las medidas que nos piden que cumplamos. Por favor, no hay que relajarse ni tomárselo a la torera, esto es algo muy serio, ya lo sabíamos, ya lo sabemos, y para que no nos pille desprevenidos ni que la resaca de esta ola vuelva con más virulencia, por favor, seamos consecuentes y hagamos lo que nos piden. Estamos en fase cero y la hemos empezado, por favor, pasito a pasito vamos hacia adelante. Y hoy nos acercamos al pueblo segoviano de Saldaña de Ayllón. Allí vive Inma, una gran amiga y que trabaja en el sector sanitario, trabaja como auxiliar en la residencia del pueblo segoviano de Ayllón, y me pide que en el audio del Vamos dediquemos unas palabras de reconocimiento al sector de las residencias de ancianos, que en los medios de comunicación siempre salen las cosas menos buenas, y ella me pide que hay un gran equipo de profesionales detrás, que hay un gran equipo de trabajadores dándolo todo por los mayores de esas residencias y que también se tiene que conocer y saber valorar esa labor. Y aquí, en el audio del Vamos, damos cabida a a esa realidad que es la de muchas residencias a través de los grandes esfuerzos y, como dice ella, nuestros mayores, a los que cuidamos, nos dan besos, los abrazos con el alma. Así que aquí está la mención de Inma y con ella la de todos los trabajadores del sector de las residencias de ancianos que tanto bien están haciendo por los mayores de nuestra provincia. Capítulo de fiestas, nuestra amiga Araceli desde Coca nos dice que tal día como ayer habría sido también la Cruz de Mayo en la localidad caucense, en la villa de Coca, en la ciudad de Cauca. Así que también nuestro recuerdo y que al año que viene pues podamos celebrar en todos los pueblos esas fiestas que están quedando sin hacerse y que tan importantes son, ya no solo por el ámbito lúdico, sino también por lo que suponen de identidad y de hacer pueblo en tales días. Bueno, pues a petición de Inma y para todos vosotros, majos, amigos del Vamos, amigos del audio del Vamos, va esta jota de baile del repertorio del tío Julián García, el tío Gaona, de Torrebal de San Pedro, pueblo segoviano. Así que ala, a disfrutarla. Bueno, pues hacer lo que nos piden. Precaución, cautela, pasito a pasito. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!